compañera presidenta. Tu lucha es nuestra voz. Con tu paso firme avanzas y nos llenas de valor. El pueblo está contigo en cada decisión, por un futuro digno y una gran nación. Compañera presidenta, estamos contigo. En el frente de batalla luchamos unidos. Continuando en la nuestra, no hay miedo ni temor. Por un México de justicia, trabajo y honor. De la ciudad al campo se escucha tu llamado. Un pueblo organizado, fuerte y decidido. Con tu ejemplo claro y tu corazón entero, vamos construyendo un camino verdadero. De justicia, trabajo y honor. Somos pueblo, somos raíz, somos fuerza y porvenir. Con Claudia al frente, el cambio está presente. Compañera presidenta, estamos contigo. En el frente de batalla luchamos. Justicia, trabajo y honor. Somos pueblo, somos raíz, somos fuerza y porvenir. Con Claudia al frente, el cambio está presente. Compañera presidenta, estamos contigo. En el frente de batalla luchamos. Justicia, trabajo y honor.